generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Eso, comienza la nave del rock, bienvenidos. Hombre, estamos en diciembre, 15 de diciembre. Bienvenidos a bordo en esta nave del rock para el día de hoy. Les tengo mucha música para que usted disfrute conmigo en esta transmisión que estamos originando desde Bogotá. Ya he estado de nuevo por estas tierras. La semana pasada, dos semanas anteriores, estaba transmitiendo desde la bellísima, hermosísima ciudad de Pereira y ya estoy acá de nuevo en Bogotá. Con este ambiente decembrino, porque hoy es 15, a algunas personas les pagan hoy, o entonces hoy es un día para celebrar, ¿no? Ojo que también los amigos de lo ajeno también celebran hoy. Así que si usted va a retirar dinero o hacer alguna transacción económica, pues mucho cuidado, ¿no? Yo soy su capitán, Pablo Rocks. Y en esta nave les prometo que la vamos a pasar del putas, como les dije, la vamos a pasar del carajo. La vamos a pasar muy bien porque usted me va a ayudar a programar esta emisora. Estas canciones que van a sonar también van a estar a cargo de usted. Yo tengo aquí algunas listicas, como la que viene a continuación, que es una canción sota de un álbum que, pues bueno, fue de amores y odios de una gran banda, pero ya vamos a hablar de eso. Antes, quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que en este caso se encargan en repartir, en compartir y en difundir más nuestra señal por sus señales. Y a ellos mil gracias. Durante todo este 2020 nos han acompañado en las buenas, en las malas, en las duras y en las maduras. En este año pandémico que pues por fin se está acabando. Nos quedan 15 días de este 2020, por Dios, para darle cierra este año y decir no más de 2020, un año de muchas cosas y empezar un 2021 pues con toda, ¿no? Con toda la buena actitud. Quiero darle un saludo muy especial a nuestros amigos de sonidoretro.com, improvisandoradio.co, Cultura Rock y también a nuestros amigos de AC Rock en las noches de Puerto Rico que se encargan en difundir esta señal en las noches, en repetición, en diferido. Pues bueno, los oyentes de AC Rock se conectan con lo mejor de la música y esta transmisión que generamos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Un gran abrazo para todos ellos, para todos ustedes, chévere. Y a nuestros oyentes, pues bueno, gracias por estar ahí conectados. Los espero en este justo instante a través de www.eltunnel.co. Ahí vamos a responder todas sus peticiones musicales, bueno, las que ustedes me pidan, y miremos a ver si las encontramos. Y también a través de nuestro chat en www.eltunnel.com y a través de nuestro WhatsApp más 57-301-770-3920. Ahí nos pillamos, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Listo, no hay nada más que decir. Eso me alegra mucho. Si quiere enviar sus mensajitos de fin de año, de Navidad, de todo lo que quiera, pues bueno, ahí está disponible nuestras plataformas para que lo haga y salude a sus compañeros de trabajo, a su familia, a todo el mundo que quiera saludar, pues hágalo. Que este sea el medio de una vez, porque ya estamos cerrando año. Yo estoy cerrando la temporada de La Nave del Rock. El último programa de este año lo hacemos el 24 de diciembre. Ahí para darnos a usted y nosotros las felices fiestas, para que la pasemos delicioso. Muy bien, vamos con datos. ¿Les parece? ¿Les parece? Pues bueno, resulta que un 15 de diciembre, un día como hoy, pero del 2008. ¿Usted qué estaba haciendo en esa época? Yo sí lo recuerdo muy bien. Estaba trabajando, laborioso, totalmente alejado de los medios de comunicación en esa época. Y pues resulta que la banda Metallica, que es la que estábamos hablando al inicio, que de pronto en ese álbum fue de amores y odios, la banda Metallica lanzó el quinto sencillo correspondiente a su álbum de estudio, a su noveno álbum de estudio, que se llamó That Magnetic. Es un álbum que, bueno, aquí vamos a recopilar o a colocar dos canciones que para mí son las dos mejores canciones que tiene este álbum. Vuelvo y lo repito, para mí. Y empecemos con esto que suena más o menos así. Lo Les prometo que tenemos música muy poderosa en este turno. Lógicamente usted me ayuda a mejorar esta playlist. Así que bienvenidos. Ajuste sus cinturones. Que lo que viene es muy buena música. Aquí a bordo en la nave del rock. Estos son los señores de Metallica. Esto es All Nightmare Long. Con esto les digo a todos ustedes, bienvenidos a bordo. día como hoy, Metallica estaba lanzando esta canción de su álbum Death Magnetic. Y si usted se dio cuenta, hubo como cuatro cortes donde James Hetfield estaba gozándose, like 1, 2, 3, 4. Sonaba muy bacano. Esto era Metallica y tenemos otra canción también de este mismo álbum, Death Magnetic. Ya viene. Estás escuchando el Túnel Rock. Quizás es la canción más popular de este álbum, el noveno de Metallica. Un álbum que estamos recordando el día de hoy. En el 2008 estaba sonando fuerte este álbum de Metallica. Estábamos, no sé qué estaría haciendo usted en el 2008. Esto es The Day That Never Comes. Yo soy su capitán Pablo Rocks y los acompaño hasta las 12 del mediodía aquí en vivo y en directo en www.eltunnel.com. Hiding yourself, crawling yourself. escuchando el Túnel Rock. Estás escuchando el Túnel Rock. Esto es www.eltunel.com. Les quiero preguntar a nuestros oyentes qué dejó o qué les dejó este año 2020 a ustedes. ¿Qué enseñanza? ¿Qué cosa? ¿Qué les dejó? Y bueno, y sin duda alguna, este elemento, el que me voy a colocar en este justo instante que usted se dará cuenta, tal vez es el elemento que nos hará recordar todo el 2020. Y justamente es este, sí señor. Si me están escuchando así extraño, es porque me acabo de colocar un tapabocas. O una mascarilla, como ustedes llaman. En otros lugares, en otros rincones de el planeta le llaman mascarilla, aquí le decimos tapabocas, aquí. Bueno, sin duda alguna, este elemento que tengo puesto en este momento, que ya me lo voy a retirar, ha sido el que nos marcó este 2020, este artículo que tengo aquí en mis manos. Tal vez usted en la calle, en donde haya estado, le ha salvado de contraer el COVID-19 o en algunos casos le ha permitido que usted portando este virus no se lo transmita a otras personas. ¿Qué le ha dejado este 2020 a usted, amigo oyente? ¿Qué tiene para recordar en este año que nos quedan 15 días y despachamos esta vaina? Estás a bordo en la nave del rock. Y acabamos con este año y le decimos a todos ustedes por un 2021 repleto de rock and roll. No como la canción de fondo que tengo porque es bastante guapachosa, pero usted sabe que aquí colocamos demasiado rock and roll. Las 24 horas del día en esta señal siempre los llenamos a todos ustedes de mucho rock and roll. Quiero saludar a nuestros oyentes que por aquí ya hacen presencia en nuestra página web en www.eltunel.co. Por acá está William. Dice hola a todos, ya a bordo la nave. Bienvenido mi hermano José Gabriel también. A todos los pasajeros y al capi de la nave de rock, muy buenos días, chévere. Gracias por estar ahí conectaditos. También los espero en nuestra línea en WhatsApp, más 57-301-770-3920. Para que me cuente además, ¿qué les dejó este año? ¿Será que les dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca o tal vez una buena suegra? No sé, pues cuénteme usted a través de los de texto o una nota de voz y que me haga saber qué le deja este 2020. Yo les sigo contando cositas que pasaron un día como hoy en la historia del rock and roll. Resulta que un 15 de diciembre, pero del 2017, no hace mucho, se publicó un álbum llamado One More Like Life. Like Life, así se llama. Esta fue la 13ª compilación en un álbum en directo de la banda Linkin Park. Justamente después de la muerte del cantante principal, Chester Bennington. Este álbum fue grabado durante el tour que se llamó One More Like Tour de la banda y este pues fue compilado en el 2017 justamente. Para recordar al gran Chester Bennington, pues bueno, recordémoslo con esta canción. Me hace acordar al Lorenazo, ¿se acuerdan ustedes de esa videollamada? Muchas cositas tenemos para recordar en el 2020. Las vamos a hacer en un programa con Iván, como siempre lo hacemos todos los años. Muy atentos de esa compilada, las 50 mejores canciones del año. Don't. su capitán Pablo Rox. Escuchamos a Alice in Chains con Angry Chair a esta hora en la nave del rock en conexión con nuestras emisoras aliadas. Son las 10:32 minutos en la mañana y bueno, por aquí ya estoy leyendo algunos comentarios que están dejando nuestros oyentes en cuanto a qué le has dejado este 2020, tanto cosas buenas, cosas positivas, cosas por agradecer o no sé, algunos cambios en su vida que les haya surtido en este 2020 que fue totalmente atípico para todo el mundo. Algunas personas les fue excelentemente bien, algunas otras tal vez no. Bueno, eso es lo que quiero saber a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o a través de nuestra línea en WhatsApp más 57-301-770-3920. Ahí estoy pendiente. Estás escuchando El Túnel Rock. Vamos con algo de los Beastie Boys. El Tú del Rock. We'll be right back. Seguimos aquí a bordo en la nave del rock. Yo soy su capitán, Pablo Rocks, y les voy a leer algunos comentarios que nos han dejado nuestros oyentes. En este caso, en nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920. Y por acá está diciendo Camiloche lo siguiente: saludos rockeros y al capitán de la nave, qué bueno escucharlos. Este año dejó muchos cambios. Saber que la vida puede cambiar en cualquier momento y que no tenemos nada seguro, por eso hay que vivir como si no hubiera un mañana, es lo que nos comparte nuestro oyente. Por acá también estoy leyendo a David, que nos escribe lo siguiente: saludos capitán y a todos los pasajeros y la tripulación de la nave. David de Puerto Rico: para mí el 2020 no ha sido tan malo. Terminé la escuela de medicina de naturopática. Ahí está. Escuela de medicina de naturopática. No había escuchado ese término, ¿sabes, David? No, de pronto no lo estaba muy familiarizado, por eso me costó trabajo leerlo. Y en un mes antes nació mi hija. Oh, felicitaciones, hermano. Sí ha sido difícil, pero estoy muy agradecido por los sueños cumplidos, por las cosas buenas y por las lecciones. Espero todos puedan sacar mucho para trascender de este año y el próximo nos vea más fuertes para las adversidades futuras. Bueno, eso es lo que nos deja por acá nuestro oyente David desde Puerto Rico. Por acá llega también a puro lápiz Alfa 01 a bordo. Excelente, mi hermano. Bienvenido, como siempre, a este rinconcito de la internet. Bueno, me alegra que los comentarios que leemos acá son optimistas, son positivos, son buenos. A pesar de las adversidades, uno siempre tiene que encontrar ese lado amigable de la vida. A veces uno se sienta en el lado oscuro de la situación y se queda ahí mirando y la verdad, pues, no genera nada, sino una profunda y oscura depresión, tal vez. Pero pues, es tan sencillo, puede ser, sonar y decirlo, tan sencillo como mirar hacia otro lado, hacia otro horizonte, teniendo en cuenta que siempre va a haber un mañana mejor. Pero pues, llegar a dar ese paso, ahí es donde está la dificultad. Y me encanta que a los oyentes que están aquí compartiendo sus experiencias de este 2020, pues bueno, sea algo muy satisfactorio para ellos. Les voy a leer una noticia que se está desarrollando en este momento en el mundo del rock and roll, y esta noticia tiene que ver con un artista que en octubre nos abandonó, nos dejó, y estoy hablando de el grandioso guitarrista Eddie Van Halen. Pues usted sabe que este artistazo, guitarrista brutal, pues nos dejó este año, trascendió a un mundo inmortal donde seguramente se estará roncarroleando con sus amiguitos donde se encuentre. Pues resulta que hay un portal que es muy conocido por filtrar información algo confidencial, y es el portal TMZ. Y este portal está revelando el certificado de defunción de Eddie Van Halen, donde afirma, según ellos, indicar la causa real de la muerte, que hasta este momento era completamente desconocida. Y leyendo esto, a veces uno se pone a pensar, hombre, estaba sufriendo bastante. Y lo tenía bien calladito porque no sabíamos del estado de salud de este artista. Quiero que ponga mucha atención todo lo que estaba padeciendo este señor. Y uno se pone a pensar, hombre, a veces es mejor que en este momento esté descansando. No sabemos la batalla interna que estuviese padeciendo o sufriendo. Y a veces uno se pone a pensar, miércoles, es mejor que el resultado final haya sido su muerte. Entiéndame, lo digo bajo ese contexto de que con todo lo que voy a leer, uno dice, estuvo sufriendo bastante. Para de bolas. Dice lo siguiente: no es que estuviera deseando la muerte del señor, sino que uno lo siente como un descanso. Vuelvo y lo reitero. Leo textualmente, donde afirma que el músico falleció a causa de un accidente cerebrovascular o derrame cerebral. De paso, a la suma de sus... O sea, el derrame cerebrovascular o derrame cerebral fue el que causó la muerte, el que causó el deceso. Pero él padecía otras enfermedades, los cuales son: tenía neumonía, síndrome mielodisplásico de la médula ósea, cáncer de pulmón. Además, el documento que reveló TMZ apunta que Van Halen padecía importantes dolencias como cáncer de piel en la cabeza y cuello y una frecuencia cardíaca irregular. O sea, tenía de todo este señor. Uno le pone a pensar, pues bueno, lastimosamente falleció, pero pues tampoco podemos estar diciendo que la vida de él al final haya sido de pronto algo placentera, porque pues padecer una enfermedad o una serie de enfermedades de este tipo, pues bueno, deteriora a cualquiera, eso sí, no hay nada que hacer. Y aquí en el Tunnel Rock, por supuesto, recordamos a los grandes artistas, pues con su música. Aquí vamos, una de las canciones más populares de este señor. Tal vez uno de los sintes más importantes de la década de los 80. Por el eterno descanso de Eddie Van Halen. Esto es Jump a esta hora en la nave del rock. La semana pasada dejé en mi Twitter el link que lo lleva al álbum que está colgado en Spotify. Usted ya lo puede buscar fácilmente. ¡Oh, por Dios! ¡Ya un momentito! ¡Un momentito! Estás escuchando el Tunnel Rock. Estás escuchando el Tunnel Rock. Estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo acá y, hombre, cada vez que suena la puerta tengo una amiguita peluda que le gusta ladrar bastante. Pero bueno, ahora sí les cuento con esto de fondo para que no suene tanto. Y resulta que les estaba contando que la semana pasada les dejé un link que los lleva a Spotify. Y ahí van a encontrar el más reciente álbum de covers de Chris Cornell. Y este álbum, hombre, está exquisito, la verdad. Las versiones que tiene este álbum, canciones que ya habíamos escuchado y que le habíamos dado play aquí en la nave del rock. Versiones de, por ejemplo, de Michael Jackson, de Sinead O'Connor, pero, de Guns N' Roses también, por ahí está Patience. Y hay muchas más versiones, como canciones de Prince. Bueno, ahí está para que usted lo busque. Lo busque ahí en Spotify, que fue donde yo lo encontré. Y Lee Play es una delicia, además que es una de las voces más importantes para mí del rock and roll. Adicionalmente, la noticia no es esa. ¿La noticia cuál es? Que Vicky Cornell, que es la esposa de Chris Cornell, indicó que hay música inédita que grabó Chris cuando, pues para Soundgarden, recuerden que ellos estaban como tratando de juntar de nuevo recientemente, pues para hacer música, y ya al parecer hay algunas pistas que había grabado, por supuesto antes de su muerte, y que verán la luz del día, así lo afirmó. Así lo afirmó Vicky Cornell, y justamente hablando de su álbum No One Sings Like You Anymore, que es el compilado de covers que les estaba comentando, para que vayan a Spotify y le den una vueltecilla y se oyen estas versiones que, hombre, uno ya tiene tan interiorizadas estas versiones, que escucharlos en la versión de Chris Cornell, pues se encuentra uno con una canción completamente diferente a lo que venía escuchando. Así que es un buen álbum para que usted le dé play de principio a fin. Ahí está colgadito. Si usted quiere pronto tener estas noticias así, no exclusivas, pero sí noticias que de pronto le van a llevar a usted a buena música, pues bueno, sígame en Twitter, que yo ahí habitualmente estoy subiendo información como esta. @PabloRocks, así me encuentra. ¿Qué tal si recordamos algo de Soundgarden? Esto es Light Rise. Esta es la nave del rock en www.eltunnel.co, 10:53 minutos en la mañana. that I'm losing my best friend. I can't believe this could be.